pierdo la cabeza, te lo juro, te lo juro. Cómo me provoca su nombre en mi boca, te lo juro, te lo juro. Estoy atrapada, no tengo salida, me muero de celos, que nadie lo siga. No se toca, se mira y no se toca. Ese hombre es todo mío y me vuelve loca. No se toca, se mira y no se toca. Te lo juro que este amor nadie me lo roba. No sé qué me pasa, te lo juro, te lo juro. Siento su caricia, cómo me hipnotiza, te lo juro, te lo juro. Estoy atrapada.